El marica y gran brujo de la religión, opio de la humanidad, ostentando la condición de alias papa de la OTAN, Francisco I, luego de una larga y sangrienta condición de alias obispo del cártel católico en su sucursal de Argentina, que fungiera de guía y consejero espiritual de los dictadores criminales de lesa humanidad de dicho país, en especial del carnicero Jorge Videla, quien finalmente fuera condenado a cadena perpetua en dicho país, dado el balance de miles y miles de muertos, torturados, encarcelados y desaparecidos, al concurrir a Canadá con todo el fardo de miles de millones de asesinados por la peste del cristianismo gravitando sobre sus espaldas, sin escapatoria tuvo que admitir que la Iglesia Católica Vaticano allí, en Canadá, llevó a cabo un capítulo de la historia universal del genocidio contra las etnias indígenas canadienses. Claro que ese pervertido degenerado papa de la OTAN y del plan hegemónico unipolar del imperialismo norteamericano omitió hacer alusión a los procedimientos sistematizados empleados con la peculiar sevicia sadomasoquista de los parásitos ensotanados que componen las filas de dicha corporación o cártel mundial del opio de la humanidad y los pueblos, que es precisa y exactamente el cristianismo, cuyo centro es la Iglesia Católica Vaticano. Se trata el genocidio de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo cometido por estos en Canadá, llevado a cabo de manera tan ladina como hipócrita y taimada, y que ese truán del marica y archibrujo de Francisco no se atreve a detallar. Que dicho sea de paso, tiene carácter abominable de abusos, atropellos, violaciones sexuales a niños, indígenas, reducidos a prisión, con edades que oscilan de 3 a 12 años, a los que se golpeaba y azotaba cotidianamente de manera regular, no sin antes o después violarlos sexualmente bajo una liturgia y ritos sadomasoquistas en los que los curas violadores y torturadores, asesinos, típicamente cristianos católicos, se autoflagelaban para expiar su culpa y, lógicamente, continuar con la rutina al día siguiente. Se narran casos masivos en que los niños penetrados por sus traseros eran tan débiles y pequeños que los curas sacerdotes monstruos los subían a una silla donde otros curas los sujetaban para que el cura cabecilla consumara la espeluznante acción de la violación. Sistemáticamente eso lo llevaron a cabo los curas católico-cristianos vaticanistas en el Canadá, igual que el cura, elevado a la condición de miembro de la legión de criminales y asesinos que en la peste del cristianismo católico llaman santos y doctores de la Iglesia Católica Vaticano, que fue el energúmeno exterminador de indígenas Fray Junípero Serra en los Estados Unidos de Norteamérica, a quien canonizara precisamente Francisco I en prueba de su hipocresía y falso pedido de perdón, en tanto arremete en un lenguaje contradictorio y saturado de confusionismo tan propio de los criminales jesuitas, como lo es el alias obispo franquista fascista falangista Víctor Masalles, cuya orden jesuita es la autora de los procedimientos genocidas y de crímenes masivos de lesa humanidad en repetición, prolongación y continuación de los genocidios que desde que apareciera en la historia ha perpetrado impunemente la peste maldita y envilecedora del cristianismo. Pero es característico que las órdenes religiosas católicas que cometen los crímenes masivos de exterminio de etnias y pueblos sometidos no son de jesuitas, pero sí son sirvientes sumisos al poder terrorista criminal de la orden de los jesuitas. Tal es la enseñanza que recoge la historia. Por ejemplo, a partir de la aparición de los jesuitas desde el 1534, reconocida por el Papa Paulo III en el 1540. Los genocidios y asesinatos masivos de lesa humanidad son cosa común en la historia criminal del cristianismo en general y el catolicismo cristiano vaticanista romano en particular. No obstante, hemos de subrayar que las bestias del protestantismo y evangélicos, luteranos, calvinistas, como ortodoxos y episcopales, como la Iglesia Cristiana de Inglaterra, no se quedan atrás. No solo en la vocación sanguinaria de exterminio, sino en las aberraciones homosexuales sadomasoquistas que hacen palidecer las leyendas más horrorosas al respecto. Cabe señalar casos concretos históricos del pasado menos cercano, como actuales de la República Dominicana, protagonizados por estas bestias esquizoide delirantes y sobre todo parasitarias y eminentemente improductivas de la Iglesia Católica Vaticano. Cabría resaltar que en la isla, al momento de la llegada de los intrusos europeos, cuyos monstruosos fines criminales recubrieron y disfrazaron, llamándole campaña de cristianización y evangelización de su nuevo mundo, porque según sus falacias esquizofrénicas, los indígenas habitantes primarios de estos territorios no eran seres humanos terrestres, sino animales con figura y estructura idéntica a la de los europeos, corroborado en los hechos de que, dedicados los intrusos a los estupros y violaciones, las criaturas nacidas de esa variedad cultural de los colonialistas y criminales eran efectivamente humanas, de común naturaleza tanto a los indígenas como a los intrusos europeos. Pero, ¿quién le aportaba el argumento encubridor de su bestialidad a los europeos? Pues, ¿quién sino la misma peste del opio del cristianismo? Porque si algo es innegable en el cristianismo, es su carácter de hechicería, brujería y eminentemente supersticioso, a la exclusiva conveniencia y provecho de los mismos cristianos, en quienes se repite al pie de la letra todo cuanto ocurre en las sectas más primitivas. A los integrantes de estas se les tolera todo cuanto sea en perjuicio y detrimento de los miembros o integrantes de otros grupos humanos. Así, la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, como secta primitivo salvaje, lleva a cabo genocidio tras genocidio. El marica alias Papa de la OTAN, que es un instrumento de agresión y subyugamiento militar del imperialismo yanqui, forzado por las admisiones provenientes de que las monstruosas actividades criminales de la Iglesia Católica Vaticano, la historia las saca a flote y hace que sean conocidas, dice pedir perdón, o más bien exige se le perdone a la Iglesia Católica Vaticano y a la peste del cristianismo su papel criminal incansable, como ocurre con el genocidio indígena llevado a cabo por la Iglesia Católica Vaticano y sus bestias de legiones de aberradas sanguijuelas ensotanadas, por lo que al tiempo que lo admite, que reconoce que en ese caso la Iglesia Católica Vaticano hizo de genocida y criminal de lesa humanidad, llama a la reconciliación, como si lo que pasó, pasó, y es culpa de los tiempos y no de España. Pero sucede que, por ejemplo, en la isla Quisqueya o Haití, como le llamaban los habitantes primarios de esta, para el 1492, según los mismos curas que llevaban cuenta de las posibilidades de saqueo y de víctimas suyas, dicen que los indígenas existían en número de cifra de millones, y los hechos reales y concretos, no jodidas alucinaciones de esquizoides católicos, porque según nuestro firme convencimiento no existe un solo jodido espécimen de cristiano católico ni evangélico que no sea de hecho un esquizofrénico enajenado, vienen a dar cuenta que al cabo de menos de 50 años los susodichos indígenas eran más raros y escasos en suelo dominicano que muelas de gallo. Sencillamente porque los santos varones católicos, apostólicos y romanos vaticanistas hicieron galas de su condición innata e inveterada de criminales homicidas. Los tiempos actuales, casi todos los seres humanos que disciernen, los definen como los tiempos de la información, y se ha llegado a difundir la vacuencia de que es el cuarto poder del Estado moderno, Igual que se repite la otra vacuencia maloliente a mierda rancia de que en estos tiempos modernos todos somos iguales ante la ley y esta es igual para todos. Lo que en realidad es una perogrullada con carácter de canallada que busca esconder y darle toda la impunidad sin la que los explotadores y opresores, usurpadores y expoliadores no pueden existir, de que nunca como ahora la ley y lo que se llama irónicamente la encomillada ciencia del derecho no es más que la voluntad y el más recalcitrante interés a ultranza de los explotadores, opresores, del imperialismo, de los monopolios y de la oligarquía del patio vernácula. En tanto que como contraparte, la justicia como expresión del poder judicial, lo mismo que el Congreso como retrato del poder legislativo, apenas son en conjunto el gran harén del emperador romano Cómodo, el último emperador de la dinastía de los Antoninos, quien tenía por una parte un harén de 300 prostitutas, del que sale Santa Marcia, santificada porque fue la que envenenó a Cómodo, siendo su puta preferida, y otro harén de 300 homosexuales, tanto maricones como bugarrones, de los que, cuando perciben un olor a mierda, ipso facto tienen una erección, como lo ilustran tanto el marica Frederick Pérez, cuyo símil hay que buscarlo en el legendario maricón Gladiolo Pérez de los alrededores de la 30 de marzo, esquina Braulio Álvarez, zona de la Barra Payán, como sus matadores, al igual que los del voluntariado LGBT, de estos especímenes repugnantes y antisociales como aberrados perdularios. Del harén de los 300 homosexuales del emperador Cómodo, el último de los Antoninos, es que proviene el primer alias obispo de Roma, y por lo tanto el primer alias papa. La historia recoge en sus páginas reales que Marcia no logró su objetivo de asesinar a Cómodo, que este, a pesar de la alta dosis letal del fuerte veneno que Marcia, su prostituta predilecta, le administró, Cómodo no acababa de morirse. Y Calixto, que del harén de homosexuales de Cómodo era el preferido por los esmerados y prodigiosos servicios sexuales que le dispensaba, ocultamente estaba presente en la escena, igual que los matadores de Frederick Pérez, y rápidamente pasó a ser el principal protagonista del magnicidio y ahorcó con sus propias manos al envenenado emperador Cómodo. Tras la muerte de Cómodo, este Calixto, que hacía de esclavo contable y financiero de Cómodo, los parásitos de la comunidad cristiana en Roma, que siempre fue, como se relata en los Hechos de Pablo, un grupo de antisociales, lo nombraron su cabecilla, con rango de obispo, por lo que se erigió en el alias papa o supuesto pontífice del cristianismo, igual que César del Imperio Romano. ¿Cómo se ve? Los que equivocada y reaccionariamente dicen que la historia siempre es la misma y que está compuesta de una repetición recurrente de hechos y situaciones, bien podrían decir con satisfacción y orgullo propios que lo que la Iglesia Católica Vaticano y sus bestias exterminadoras como sabuesos de su Dios Jesucristo hicieron, esos del sacerdocio católico en Canadá, llevando a cabo un completo y cabal genocidio, fue lo que a mayor escala llevó a cabo la Iglesia Católica Vaticano Cristiana y sus sicarios ensotanados, investidos de curas o ministros de su Dios Jesucristo aquí en la tierra, en la isla de Quisqueya o Haití. Pero no solo están esos episodios históricos generales. En nuestro caso hay que partir del cuento criminal genocida de la tal Virgen de las Mercedes, que la Iglesia Católica Vaticano difunde y se inventa para dar inicio al genocidio total de la etnia y raza indígena en la isla de Quisqueya o Haití. Tenemos la cacería de indígenas llevada a cabo en la zona de Higüey, donde solo pudieron sobrevivir los que lograron penetrar en cuevas de profundidades desconocidas aún, y lo que de ese trágico y sanguinario genocidio surge son las leyendas que pretenden dar cuenta de que los indios vivían en cuevas y hasta se especula que tal vez haya aún sobrevivientes como esperanza siniestra, sarcástica y cínica. Pues no estamos tan ajenos a la verdad los que entendemos que un cura solo es equivalente a un perro rabioso realengo saturado de sarna que bien puede ser causa de la viruela del mono. Y no por casualidad se establece la homosexualidad como una de las causas de la tal epidemia de la viruela del mono. Donde hay curas hay necesariamente homosexualidad, mariconería y pedofilia. La carnicería, genocidio y acto de crimen masivo de lesa humanidad de Jaragua, llevada a cabo por Fray Nicolás de Obando y en honor a quien, por sus actos en favor de la evangelización y cristianización de la isla, lleva una importante avenida, su nombre, en la parte alta de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y así continuamos a todo lo largo y ancho de la historia dominicana, hasta arribar a los tiempos actuales y de nuestros días, donde cabe resaltar la infamia de que el berraco Fernando Arturo Mediño, sátiro especialista en coito carnal con rezadoras jamonas de los grupos hispanófilos católico-cristianos, legándole así al país una ignominiosa dinastía de recalcitrantes entreguistas, siervos y lacayos, tanto del imperio colonial feudal corporativo, Iglesia Católica Vaticano, como de todos los poderes extranjeros, especialmente del imperialismo norteamericano y sus socios sumisos de la entente imperialista colonialista de la llamada Unión Europea y Canadá. Meriño, el berraco de lascivia incontinente ante las devotas jamonas bañasantos de la Iglesia Católica Vaticano, es quien elabora el mito de la Trinitaria y de un Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Y actuando como el manejador de su títere y de la Iglesia Católica Vaticano, la bestia haitiana Ulises Heró, entronizado en el poder con el concurso del no menos haitiano Gregorio Luperón y corrupto como el que más, por lo que solo demandaba el control de la aduana, el alias arzobispo Meriño, un incondicional en su carácter venal, mendaz y enemigo de la soberanía y la independencia nacional, tal cual había de caracterizar a un hombre de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria Europea, y en particular del recalcitrante alias Papa Pío IX, autor de la monstruosa Cuanta Cura, así como de todo el reaccionarismo de su antecesor, el alias Papa Gregorio XVI, quienes eran rotunda y tajantemente opuestos a todo cuanto fuera libertades democráticas y públicas. Es Fernando Arturo Mediño, obispo incondicional de Pío IX, como lobista de los Vicini, que ya eran parte de la Corporación Económico-Financiera de la Iglesia Católica Vaticano, quien articula, a través de Federico Enríquez y Carvajal, la triste y dolorosa invención de la Trinitaria y de un Juan Pablo Duarte, padre de la patria, partiendo de la ocurrencia que narra Moya Pons, el primer historiador canónico de la leyenda que como historia patria pasa de contrabando en su exclusivo interés y el de su Iglesia Católica Vaticano. Según Moya Pons, después de admitir que no hay ningún hecho relevante comprobado que corrobore la condición de prócer de este hijo de comerciante catalán y comerciante él mismo, pero Federico Enríquez y Carvajal, por una revelación divina, tuvo la intuición de recoger una serie de papelitos sueltos que a su modo de ver acreditaban al catalán enriquecido bajo la dominación colonial del yugo haitiano con Boyer a la cabeza como el padre de la independencia dominicana. Aunque su fervorosa adhesión y enaltecimiento de los fueros y libertades de Cataluña, documento fundamental para reducir a Cataluña en una colonia de España, lo hacían declarar que ese era su máximo ideal, que es evidente, es groseramente contrario a la independencia nacional y soberanía de la República, y más bien lo hace igual al lacayo y leproso moral de la CIA, el puertorriqueño Luis Muñoz Marín, socio e íntimo del pontífice de los leprosos morales dominicanos, Juan Bosch, quien fue, igual que Luis Muñoz Marín, partidario de que Puerto Rico debía abogar por la condición de Estado libre asociado del imperialismo norteamericano, pero no por ser un Estado libre y soberano. Son esos papelitos sueltos que menciona Moya Pons en su charla ante el Tribunal Constitucional como coto cerrado precisamente de la Iglesia Católica Vaticano y sus altas instancias de su sucursal vernácula, de los que parte el haitiano criminal y dictador Lilis para, con el financiamiento de la Casa Vicini, dar el título de padre de la patria dominicana a Juan Pablo Duarte y a la Trinitaria como órgano gestor de la lucha por la independencia y la soberanía nacional. La apocrificidad y las falsificaciones siempre han sido patrimonio de la Iglesia Católica Vaticano, como bien registra su misma historia, la de esa misma corporación religiosa. Está comprobado que la Iglesia Católica Vaticano fue la que, junto con el imperialismo yanqui, le dieron el golpe de Estado a Horacio Vázquez, encumbraron a Trujillo a la cúspide del poder del Estado y establecieron la más sanguinaria y despótica dictadura jamás conocida, por lo que la Iglesia Católica, junto al imperialismo yanqui, es la principal institución culpable de los crímenes y desmanes de Trujillo. En la historia dominicana no hubo otras dictaduras igualmente sanguinarias como la de Lilis y la de Trujillo, ambas de la Iglesia Católica Vaticano. Pero hay hechos por igual monstruosos de carácter de criminal en el orden de la homosexualidad, la depravación y el abuso sexual de niños y niñas, como es el caso impune de hace pocos años de la masiva violación en el orfelinato de la diócesis de San Rafael del Yuma, que ilustrativamente retrata los íntimos vínculos de la Iglesia Católica Vaticano y sus altas instancias, en especial con los estafadores financieros y la oligarquía nacional, como es el caso de Manuel Alejandro Grullón, el hijo de Alejandro Grullón, que en vida fuera presidente del grupo bancario Altagraciano, como de Manuel Corripio Alonso, el hijo y heredero principal del mayor evasor de pago de impuestos al Estado y contrabandista a gran escala Pepín Corripio Estrada, como opusdeísta y financiador de los desmanes sexuales del alias Cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez. Este comentario, que entendemos adquiere carácter de muy pertinente por sus verdades que develan las falsedades y crímenes que sistemáticamente son llevados a cabo por la Iglesia Católica Vaticano y sus miembros, a los que encubren llueve, truene o ventee, como su voracidad insaciable de riquezas obtenidas parasitariamente de la sociedad y de las clases productivas, en tanto la Iglesia Católica Vaticano y los ejércitos de aire, mar y tierra representan en conjunto las clases improductivas, o sea, parasitarias de la sociedad. Pero paradójica y reveladoramente ocurre que ni un solo órgano de prensa, escrito, digital, ni de radio y de televisión, ha puesto de relieve lo ocurrido en Canadá, el genocidio étnico de la Iglesia Católica de los indios, empleando como instrumento la esterilización, la conversión de niños en guiñapos humanos, si acaso llegaban a sobrevivir de aquellas atrocidades a las que los curas y la Iglesia Católica Vaticano, como exponentes máximos del cristianismo occidental, los sometían. Es sencilla y francamente inconmensurable la podredumbre moral e ideológica de los órganos de prensa y sus carroñas de la prensa amarilla, su condición consciente de vasallos genuflexos de la superchería y el oscurantismo. Pero más que esto, es por la condición de mercenarios del parasitismo atroz en todos los órdenes, pero por sobre todo en el orden económico-financiero, de los prostituidos proxenetas y alcahuetes redomados como sicofantes empedernidos de la prensa amarilla y comercial, canalla vil, con dimensiones incalculables de la peste del cristianismo, y en particular de la corporación que es la Confesión Católica Romana y Vaticana. Todo lo cual, y aún muchas más ignominias e infamias, derrocha impúdica y desvergonzadamente esa prensa degenerada, abarcando a todo el que labora en esos periódicos o la forma que sea, desde el sirviente barrendero hasta sus flamantes directores, prensa degenerada que chupa lo que les cuelga en el entrepiernas a sus amos capitalistas. De todo lo cual es prueba reafirmativa la canalla impostura suya de callar y tratar de ocultar y silenciar que en Canadá el marica alias Papa de la OTAN, Bergoglio, reconoció admitiendo que el cristianismo, como su confesión del catolicismo, es de carácter inveterado genocida y que su nociva función esclavista y colonialista quedó expresada en el exterminio ejecutado contra los indígenas en el Canadá, lo cual no es nada nuevo, pero que esos depravados católicos, verdaderos idiotimbéciles, en los que compiten de igual a igual la hipocresía con la perversidad y el fingir, haciéndose los más pendejos de la cuenta y de que no se dan cuenta, o sea los locos, es que no solo son cómplices, sino copartícipes activos. Este tema, con muchos más pormenores que involucran como figura estelar de esta ignominia al embeleco con muchos flecos y su mojonismo, será el tema de nuestro próximo comentario. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.